Bienvenidos, mis amigos, a otra edición especial de La Hora Magallanera para lahoramagallanera.blogspot.com. Jason Maldonado, José Luis Oviedo, Giner García y un servidor, Carlos Feo, para conversar con ustedes un poco a través de nuestro blog acerca de la actualidad del equipo de los Navegantes del Magallanes, equipo que hoy lunes va a tener actividad en el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto para jugar ante Cardenales de Lara. Luego de tener problemas durante los primeros días de la semana, el Magallanes cerró en buena forma con dos victorias ante el equipo de los Cardenales de Lara y Tigres de Aragua respectivamente, y pareciera que el Magallanes nuevamente toma el rumbo y está afianzado en el segundo lugar de la tabla de clasificación. Giner, como siempre, un placer conversar contigo acá en el blog de La Hora Magallanera. Bueno, el equipo pareciera que el fin de semana las cosas salieron mejor, se lograron un par de victorias y de aquí en adelante pudiera ser que se estabilice el equipo del Magallanes. Así es, Carlos, muy buenas tardes, queridos amigos, un placer saludarlos a través del blog de La Hora Magallanera. Bueno, simplemente un mal momento que se extendió bastante para el equipo del Magallanes después de barrer en Margarita el equipo de los Bravos. Vinieron una serie de inconvenientes, problemas con el cuerpo monticular, el equipo dejó de batear, pero este fin de semana Magallanes regresó al nivel que esperamos que mantenga en el resto de la ronda eliminatoria para asegurar su clasificación de una manera tempranera y sin angustias en el mes de diciembre. Magallanes comienza a mostrar otra cara, comienza a mostrar la cara que pensamos que debería tener en el resto de la temporada, porque cuando uno examina un line-up en el cual se encuentra gente como José Altuve, como Eliezer Alfonso, Carlos Maldonado, Leslie Anderson, que ha regresado al line-up en estos últimos días, Ezequiel Carrera, Darwin Pérez, uno sabe que este es un equipo que tiene que hacer carreras, que tiene que comenzar a producir, y eso se dio el fin de semana. Si bien es cierto, el domingo se hicieron apenas 3 en un inning, pero creo que fue una demostración de que también hay que combinar los diversos factores, ¿no? La buena defensa que enseñó Magallanes el día domingo y el buen picheo, sobre todo la impresionante labor de Deolis Guerra, que realmente estuvo de manera extraordinaria ante el equipo de los Tigres de Aragua. De tal forma que esa ofensiva tiene que seguir produciendo, esa ofensiva tiene que ser una de las más peligrosas de la liga, y el picheo, ver si comienza entonces a salir las cosas. A mí me agrada, por ejemplo, lo que vi el día domingo cuando Luis Ojo le dio 3 innings a Deolis Guerra. Yo creo que eso es una buena medida, ¿no? Si bien es cierto, pierdes a Guerra para 1 o 2 días posteriores, bueno, ganaste el juego de pelota y estás organizando tu bullpen de alguna manera. Porque yo recuerdo incluso que cuando terminó el séptimo inning, vi que venía la parte alta del equipo de los Tigres de Aragua para el octavo, en la cual estaba Luis Hernández, Jean-Hervis Solarte, Alex Romero y Héctor Jiménez. Pensé que posiblemente iban a traer un zurdo otra vez, pero me agradó el hecho de que Luis Ojo decidiera seguir con Deolis Guerra, y bueno, ahí están los resultados, ¿no? El excelente trabajo que hizo Deolis Guerra para luego entregarle un Bruce Rondón, que estuvo impresionante también en el noveno inning y que aseguró la victoria al Magallanes. Fíjate, Giner, el Magallanes, tal vez mucha gente habla del bullpen, pero también habría que ver un poco lo que es y ha sido la rotación de abridores. Del martes hasta el jueves, los abridores del Magallanes dieron muy poco. El equipo estuvo prácticamente perdido desde muy temprano en el juego de pelota. El día viernes contra La Guaira, Orangel Arenas tira un gran juego de pelota, termina aceptando 4 carreras, solamente una de ellas limpias. Yo soy de los que piensa que tiró para cero ese día Orangel Arenas. Magallanes igual perdió 6 carreras por 1 ante los Tiburones de La Guaira, pero el hecho de que Orangel Arenas tirara un buen juego de pelota, ya tuvo el Magallanes peleando el juego hasta el inning número 7 con una oportunidad real de ganar ese compromiso. El sábado, Polo Ceguera, un pitcher que hay que decirlo claramente, está bien, lanzó un buen juego de pelota, las 4 carreras limpias en 5 1/3, por supuesto que pareciera que no, pero él llevó el juego de pelota y Magallanes pudo ganar de manera holgada. Oseguera ese día contó con muchos batazos que se le dieron de frente, que se convirtieron en doble play, y también contó con una gran ventaja, pero él tuvo la capacidad de manejar esos fundamentos para pasar del quinto inning. Y ayer Sergio Pérez, que tampoco estuvo en su mejor momento, demostró que es un gran pitcher, porque pasó del quinto y también dejó en 0 Aragua, a pesar de que tuvo mucho tráfico en las almohadillas. Entonces, ¿qué pasa? Que si estos lanzadores abridores te dan esos 5 innings o un poco más, entonces Ojo puede utilizar el bullpen. Generalmente el partido va a estar peleado allí y puede utilizar a sus principales hombres, a Deolis Guerra, a Juan Rincón, a Bruce Rondón, para venir a cerrar como ocurrió en el juego de ayer. Así que yo creo que dependiendo de lo que puedan dar los lanzadores abridores, este equipo del Magallanes va a ir recuperándose. Ya tú hablaste del aspecto ofensivo, ya el Magallanes el fin de semana batió mucho el sábado, no mucho el domingo, pero sí lo hizo de manera oportuna, y además la defensa se ha mantenido activa, sin tantos boletos, con lanzadores que van allí tirando la pelota rápido, llevando el juego de pelota, y esos factores se combinaron sobre todo el día domingo para que el Magallanes ganara el juego de pelota. Esta semana, Giner, y te lo digo porque yo creo que es clave, no solamente para clasificar, no solamente para mantener un lugar alto en la tabla, sino para un posible campeonato. Esta semana el Toro Zambrano va a lanzar dos veces, y yo creo que él es una pieza, desde que llegó en el cambio, viendo la conformación de los abridores, yo creo que esa es la pieza más importante del cuerpo de lanzadores, y bueno, esta semana va a lanzar ante Lara y ante el equipo Caracas. Bueno, tiene Carlos Zambrano que demostrar que está listo para los retos, está listo para ayudar al equipo. No se vio así contra Caribe en su primera apertura, pareciera que no estaba completamente ready para ese compromiso, si bien es cierto que la defensa también falló en el comienzo del partido, él no se vio dominante, pero como tú señalas, Carlos Zambrano es el que le puede cambiar la cara a la rotación de picheo del Magallanes. Si Carlos Zambrano asume ese lugar, ese rol de líder, de cabeza de la rotación, del lanzador de grandes ligas, que con su jerarquía que debería ser uno de los mejores pitchers del circuito, entonces tendrías a Carlos Zambrano con dos buenos lanzadores atrás, como son Gustavo Chacín y Sergio Pérez de respaldo, y esperando. Mira, yo creo que Arenas sigue haciendo méritos para mantenerse en la rotación. Arenas lanzó un gran juego frente a La Guaira en Caracas. Dos factores que hay que tomar en cuenta: La Guaira tiene una gran ofensiva y el parque de la ciudad universitaria, y la pelota vuela sencillamente, y Arenas así fue capaz de hacer un buen trabajo. Un pitcher que tira mucho strike, le da mucho rolling, y esa es una ventaja que tiene para tratar de darle 5 o 6 buenos innings al Magallanes. De manera que Zambrano tiene ese reto de conducir, y no es que le estamos dando muchas exigencias al Toro, simplemente él tiene que responder a su jerarquía de grandes ligas, y Magallanes lo trajo para eso, y nosotros pensamos que si él asume ese rol de líder de la rotación, esa rotación va a mejorar considerablemente para lo que resta del calendario regular. Estamos en una entrega compacta de La Hora Magallanera para lahoramagallanera.blogspot.com. Hoy día lunes 3 de diciembre, nosotros vamos a hacer un corte, regresaremos ya para la parte final, y en la próxima parte vamos a hablar con todos ustedes acerca de las incorporaciones de esta semana. Ya disponibles Elvis Andrus y Ramón Hernández, el regreso de Mario Lison, y hablar un poquito seguir hablando un poquito del picheo del equipo de los Navegantes del Magallanes en la segunda parte de este especial de La Hora Magallanera. Continuamos, mis amigos, con esta segunda y última parte del compacto de La Hora Magallanera de hoy lunes 3 de diciembre. Jason Maldonado, Giner García, José Luis Oviedo y un servidor, Carlos Feo. En esta parte, Giner, hablar un poquito acerca del picheo del Magallanes, sobre todo lo que puede ser la profundidad en el bullpen. Magallanes está terminando esta semana 26 juegos en 27 días, que ha sido realmente exigente. Y en este punto me llama la atención, Giner, que Magallanes, teniendo 6 importados en su nómina y un par de cupos disponibles, ya con lanzadores como Eric Jones, Jeremy Burr y el zurdo Hunter Jones, en el caso de los dos primeros ya con bastante tiempo acá en Venezuela, todavía no hayan sido inscritos, cuando el cuerpo monticular del Magallanes está bastante exigido por esta gran cantidad de partidos. Sí, es bueno que aclaremos algo, ¿no? Los peloteros importados se pueden inscribir a mitad de temporada, a mitad de semana, a diferencia de los criollos, pero si tú no los tienes, o sea, si tú tienes 6 peloteros inscritos en el roster, para hacer ese movimiento tienes que sacrificar a uno de esos 6. No es que puedes usar los 2 que tienes libres, puesto que no hay esa disponibilidad dentro del roster de 34. Entonces, ¿qué significa esto? Está Leslie Anderson y Chris Nowak. Para mí esos dos peloteros son intocables, e incluso a pesar de la profundidad del Magallanes, yo siento que estos peloteros tienen que mantenerse con el equipo hasta el final. Y cuando hablo del final, hablo de la posibilidad de estar en enero con Magallanes, y Magallanes finalmente concreta su clasificación como esperamos. Están Sergio Pérez, intocable en este momento. Polo Ceguera es parte de tu rotación, viene un buen juego de pelota, tienes que estar allí. Los otros dos son Matt Wright, que se ha visto muy mal o se vio muy mal en su única salida, y Matt Palmer, que no se ha visto bien tampoco. Entonces, si tú decides inscribir a Jeremy Bear, por ejemplo, tendrías que hacerlo sobre uno de estos dos, o sea, sacrificar a Matt Wright o a Matt Palmer, e igualmente tu cuota de importado va a estar por debajo del número permitido, que son máximo 8. Entonces, me llama eso la atención, porque creo que Jeremy Bear es un pitcher que tiene las credenciales, viene una buena actuación en los Estados Unidos. Nos decía Luis Blasín, el gerente deportivo, que está listo. Es un pitcher de esos que lanza por debajo del brazo, típico relevista para un sexto, séptimo inning y para que te dé algo más de un episodio. Yo creo que Magallanes debería entonces hacer el movimiento con este pitcher y decidir qué va a pasar con Eric Jones, porque como tú señalas, Eric Jones ya tiene demasiado tiempo después que salió del roster, y Magallanes todavía no ha definido qué va a hacer con Eric Jones. Se está consumando la temporada regular y el aporte de Eric Jones ha sido muy bajo. Yo recuerdo que el primer año Eric Jones tuvo un par de salidas como abridor, el resto fueron como relevistas, un relevista del cuarto, quinto, sexto inning, que te venía a dar uno o dos entradas, e hizo un excelente trabajo. Podría Magallanes pensar en la posibilidad de que Eric Jones tenga desarrolle ese rol en esta temporada si no le va bien como abridor. Mi preocupación, Jenner, en este tema es la siguiente. Si cuando le preguntamos a la gente del Magallanes, primero al almirante García y luego le hizo ojo por Matt Wright, el por qué no habían sido inscritos teniendo más de un mes en Venezuela, y ellos decían que consideraban que todavía no estaba apto como para ayudar, y cuando fue inscrito por Murata fue bombardeado en labor de tan solo un tercio de inning, eso confirmó que Matt Wright en realidad no estaba al tope de su condición física, probablemente aún no lo esté. Entonces, que estos peloteros no sean inscritos al principio de la semana nos preocupa un poco, porque pensamos que sobre todo en el caso de Burr y de Eric Jones pueden contribuir bastante a lo que es el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esta semana otra vez se van a jugar 7 partidos, es una semana dura. El lunes en Barquisimeto, hoy lunes en Barquisimeto contra Cardenales de Lara, va a estar en acción el toro Carlos Zambrano, va a lanzar con 3 días de descanso, no hizo muchos picheos en su primera presentación, y el toro, bueno, quiere estar en forma lo más rápido posible para ayudar al Magallanes. Gustavo Chacín, el martes en Valencia contra el Zulia, y de allí el miércoles a la Ceiba, que a pesar de que Magallanes juega como local, de que a pesar que Magallanes juega con una gran fanaticada a su favor, hay que hacer el viaje, y eso es algo que pega, sobre todo con esta cadena de juegos. Allí va a lanzar Arenas, Polo Seguera y Sergio Pérez van para Puerto La Cruz. El sábado Zambrano va a lanzar contra los Leones del Caracas, y el domingo Gustavo Chacín va a abrir por quinta vez en la campaña ante el equipo de los Tigres de Aragua. Como ustedes ven, Jenner, puede ser una semana bastante exigida, donde Magallanes aspiramos al menos logre ganar 4-7, ya que luego de esta semana el calendario afloja bastante y Luis Ojo va a tener más tiempo y mayor descanso para cada uno de sus lanzadores para poder planificar lo que va a hacer el Magallanes en la parte final del mes de diciembre. Sí, yo creo que es fundamental, aunque son 7 partidos, no podemos hablar de 500 puntos exactos, pero ganar 4 de esos 7 yo creo que sería muy satisfactorio para el Magallanes para completar 26 juegos en 27 días. Ya hablamos de que en la primera parte Magallanes salió con 7 victorias y 6 derrotas en un periplo en el cual Magallanes estuvo mucho tiempo fuera de casa, incluyendo partidos como home club, pero fuera de casa, como tú señalabas, y lo cual se va a repetir ahora con Puerto Ordaz. Si se ganan 4 de estos 7, yo creo que sería muy positivo para el Magallanes, porque te abona el camino hacia la clasificación. Después entonces ya el calendario, como tú lo señalas, va a ser menos exigente, porque hay varios factores en el medio. El juego de las estrellas, que es un descanso entre comillas, ¿no? Porque algunos peloteros del Magallanes obviamente van a estar en el juego de las estrellas, pero después va a estar también el día de las elecciones. En fin, hay un calendario menos exigente en la recta final, y Magallanes, si logra esas 4 victorias esta semana, estaría en un camino bastante importante hacia la clasificación. Y el otro punto, Jenner, ya para cerrar este especial de la hora magallanera, los peloteros Grandes Ligas que se están incorporando. Me preocupa el caso de Pablo Sandoval. Fue inscrito en el roster la semana pasada. Pablo ya tiene debe tener unos 10 días ya reportado el equipo. Lo hemos visto trabajando muy fuerte para tratar de estar al 100% de su condición e ingresar. No sé qué puede estar pasando con Pablo Sandoval. Él manifestó haber sentido algunos calambres. La parte física, por supuesto, tiene que estar a tono para que Pablo pueda jugar. Pero cuando te digo también también que me preocupa esto es porque sabemos el celo de las organizaciones de Estados Unidos, sobre todo el celo que ha demostrado siempre el equipo de los Gigantes con el caso de Pablo, que no tiene fecha todavía para hacer su primera aparición con el Magallanes. Se dice que Elvis Andrus va a aparecer el próximo día sábado en el shortstop del equipo de los Navegantes. Y en el caso de Ramón Hernández, Ramón se tomó su tiempo a conciencia para estar listo para poder aportar, y Ramón si hoy mismo lunes lo considera el manager Luis Ojo, puede estar en acción dentro del line-up del Magallanes. ¿Cuánto podrá contar Magallanes con peloteros como Elvis Andrus y Pablo Sandoval con su estatus de estrellas del béisbol de las Grandes Ligas? El caso de Pablo, insisto, se está tardando mucho su debut, desde hace rato está con el equipo. ¿Cuál puede ser el verdadero aporte de estos peloteros que van a estar incluso en el mes de enero y no jugarían una eventual final? Pero ¿cuál puede ser el aporte? Porque con tantas limitaciones no es nada fácil. Bueno, fíjate, Carlos, vamos a empezar por el caso de Pablo Sandoval. Yo conversé con Pablo y también conversé con Michael Sandoval, su hermano, que además de su hermano es una especie de preparador, de tutor de Pablo Sandoval, ¿no? Pablo, cuando yo conversé con él, él me dijo, yo no puedo debutar el 27. Por eso a mí me sorprendió tanto que después dijeran que iba a debutar el 29. Yo decía, bueno, pero son dos días de diferencia. Es tan determinante como para que se produzca el debut dos días después de lo que él nos había dicho, que no podía debutar el 27. Y nos dijo, no puedo debutar el 27 porque quería debutar ese día, y San Francisco me dijo, mira, epa, tienes que prepararte bien, toma las cosas con calma. Entonces me sorprendió mucho que después se anunciara el 29 como el día del debut de Pablo Sandoval. Después conversé con Michael, lo hice el día viernes, y él me decía, mira, él ha sentido algunos calambres en su pierna. No es nada de preocupación, simplemente se trata de ponerse a tono para hacer su debut. Simplemente se trata de prepararse bien para debutar y no hacerlo de manera apresurada. Cuando yo me enteré que él iba, eso no, esto nos dijo Michael Sandoval, cuando yo me enteré que él dijo que iba a debutar, yo no estaba acá en Venezuela y yo lo llamé y le dije, mira, vamos a hacer las cosas bien hechas. Acuérdate que San Francisco te está dando el permiso, te está dando el permiso incluso para jugar el round robin, pero hay que tomar las cosas con calma y hacerlas bien. Entonces vamos a prepararnos. Hoy lunes ellos van a retomar el trabajo de correr, el trabajo de las piernas, para establecer cuándo Pablo Sandoval pueda debutar. Yo creo que lo que Michael ha hecho es lo correcto y es lo que tiene que hacer el Magallanes, pensando en tener a Pablo Sandoval el mayor tiempo posible y apuntando hacia un eventual round robin. En el caso de Ramón Hernández, creo que es un pelotero que puede terminar siendo clave para el Magallanes. ¿Por qué? Sí, es verdad, Ramón Hernández a lo mejor no es el mismo de hace 4 o 5 años atrás, pero Ramón Hernández es un pelotero de competencia, un pelotero de equipo. Cuando tú hablas con él, te puedes dar cuenta de la manera como asume las cosas Ramón Hernández, y creo que es un pelotero que tiene liderazgo para comandar al Magallanes. Ramón, por otra parte, es ese tipo de peloteros que nos lo ha demostrado hasta el cansancio en round robin, en finales, en Serie del Caribe. Es un pelotero que se destaca, ¿no? Y creo que va a ser muy importante su aporte como un hombre de experiencia, de liderazgo para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y con respecto a Elvis, bueno, ya todos sabemos la clase de pelotero que es Elvis Andrus, su disposición de ayudar. Eso tiene que fortalecer la defensa del Magallanes. Darwin ha hecho un trabajo extraordinario y creo que es un pelotero que, y eso es uno de los retos de Luis Ojo, no olvidarse de algunos de estos jugadores, por ejemplo el caso de Darwin, darle su juego, su tiempo de juego semanalmente, porque más adelante lo puedas necesitar. Y creo que Darwin, por lo que ha hecho, por lo que ha aportado al Magallanes, se merece jugar de vez en cuando para mantenerse listo, ¿no? Y no solo se lo merece, sino que lo necesita el Magallanes, que esté listo para cuando cualquier eventualidad pueda estar allí en segunda o en el shortstop o tomar un turno como emergente. Seguramente estas grandes figuras serán de un aporte importante para el equipo del Magallanes. Siempre nuestro mensaje, Magallanes tiene mucha profundidad, ganan los hombres, no los nombres, y vamos a ver hasta qué punto pueden ser importantes para que el Magallanes clasifique y busque el campeonato. Nosotros hemos tenido un gran placer en estar con ustedes en este compacto de La Hora Magallanera para lahoramagallanera.blogspot.com. Jason Maldonado, José Luis Oviedo, Jenner García y un servidor, Carlos Feo. Estén pendientes de nuestro blog porque día a día tenemos para ustedes muchas informaciones acerca del equipo con mayor cantidad de seguidores en el territorio venezolano, como lo es el equipo de los Navegantes del Magallanes.